Con hambre, sabroso es tomar con té, y qué bueno es charanguear con una buena mujer. Bonito es tomar con hambre, sabroso es tomar con té, y qué bueno es charanguear con una buena mujer. Yo no soy loco, mujeres, yo no soy loco.